pueda someterme. No es así. Trato de encontrarme bien parado y esquivo de costado yo. Hemos aprendido a valorarnos y a despreciarnos con modo. Que perdí mi último latido y aporté todo. Hora 10:21 minutos, continuamos nosotros con el momento cultural. Recién pasaba Julia haciendo la agenda y ahora lo repasamos, hacemos especial hincapié en lo que va a suceder hoy. La Verduga se va a estar presentando en Berisso en 15 y 165. Para eso vamos a hablar con Juan. Él es baterista de la banda y es por eso que queremos saber justamente. Juan, bienvenido aquí al Oeste Despierta. ¿Cómo es volver a tocar? En este caso lo van a hacer en esta ciudad vecina de Berisso. Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo estás? La verdad, con unas ganas bárbaras de tocar después de tanto tiempo, con todo esto que pasó de la pandemia. Y bueno, con muchas ansias, esperando que llegue ya la hora de estar en el escenario. ¿Cómo para la gente que se quiere acercar hoy, todavía tiene disponibilidad de acercarse? ¿Hay entradas? Nosotros por lo pronto lo venimos diciendo, ¿no? Tenemos dos entradas para sortear, pero si algún amigo o amiga anda por allá por Berisso, ¿puede conseguir todavía lugar para ingresar? Sí. Las entradas van a ser en puerta y a un valor de 100 pesitos nomás. Y bueno, para disfrutar esta noche junto a los amigos de Tontos Rock, también ahí que nos van a dar una mano, abriendo la noche y después cerramos nosotros, tempranito. Perfecto, entonces a partir de las 8 es todo esto, ¿no? A partir de las 8, exactamente. Perfecto. Respetando siempre el distanciamiento social y con el barbijo y con todas las precauciones necesarias, ¿no? Así es. Estaba repasando lo de Cicatriz, este último disco que han grabado, el segundo de la banda ya por 2019 y en 2020 casi que no han tenido tanta posibilidad de ir a mostrarlo, a presentarlo, así que bueno, esto también va a ser una buena oportunidad. Exactamente, una buena oportunidad. Como vos decís, el 2019, la última vez que tocamos fue en febrero. Claro. Ya después, cuando las fechas que teníamos para abril, mayo, junio, todo eso, bueno, se canceló por obvias razones, ¿no? Así es. ¿Y nos querés contar un poco de qué viene Cicatriz? ¿Cuál es el rumbo de ese disco? Sí, la composición las hace Pablito, que es el cantante, uh-huh. Y nosotros en los ensayos aportamos cada uno lo que considera, se evalúa entre todos y ahí es resultado del disco, ¿no? Así es. En cuestiones de pandemia, decías que en febrero del año pasado fue la última presentación antes de la pandemia y en esos momentos de aislamiento, ¿qué han estado haciendo con las bandas? ¿Algún vivo? ¿Alguna producción de próximo material? No, en pandemia no hicimos casi nada, solamente tirar algunas ideas así en los grupos de WhatsApp y eso, porque ni siquiera nos juntamos y retomamos ahora poco tiempo, ahora en diciembre más o menos retomamos los ensayos nuevamente. Así que estamos a full ensayando para esta noche y bueno, en el transcurso que nos queda un ratito, tirando ideas nuevas, ¿no? Sí, sobre todo es interesante esto lo de las nuevas ideas porque, si no tengo mal el dato, ustedes se formaron a finales de 2016 y ya para finales de 2019 ya tenían dos discos grabados, o sea que son bastante rápido para esas cosas. Claro. Sí, el primer disco, bueno, salió en 2018, más o menos, uh-huh. Fines de 2017-2018. Pero bueno, una anécdota bárbara para contarlo de ese disco, pero la verdad muy contentos, porque dos discos en tres años, cuatro años va, es bastante, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, felicitaciones primero por eso, sobre todo por volver, animarse en estos tiempos donde todavía algunos andan con dudas, bueno, animarse a hacer esto, tan necesario para ustedes, para la banda y para la gente, ¿no? Que también estábamos pidiendo un poco de salir, de disfrutar de todo eso que habíamos perdido antes de marzo del año pasado. Exactamente, sí, muy necesario para los músicos, para la gente. Yo creo que se podría haber organizado más cosas al aire libre, ¿no? Obviamente. Se podría haber aprovechado el verano para poder permitir a los músicos mostrar su música y que la gente también participe, ¿no? Sí, más viendo algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, bueno, volvía el fútbol, ni que hablar de algunas cosas que estaban por ahí fuera de lo normal o de lo legal, pero que se hacían y uno veía, entonces dice, bueno, si a esto se le organiza un poco, puede llegar a funcionar mejor. Bueno, tarde, pero por suerte algunas soluciones empezaron a llegar. Exactamente, Sergio, exactamente. Y la verdad que nos pone muy contentos volver a encontrarnos esta noche con la gente amiga que siempre nos va a ver. Y bueno, y los que no nos fueron nunca a ver, que vayan esta noche para disfrutar un buen show. Perfecto, entonces Juan, la verdad te agradecemos, te felicitamos y lo mejor para esta noche allí en 15 y 165 en Berisso, La Verduga presentándose a partir de las 8 de la noche junto a Tontos, una banda amiga invitada. Está la invitación hecha entonces para no perdérselo y nosotros eso de las 11 de la mañana estaremos sorteando dos entradas. Bueno, Sergio, te agradezco un montón a vos, a Vero ahí, a la productora también, que me tiene una paciencia barba. Y bueno, mucha suerte con el programa y los esperamos esta noche. Recuerden que van a sortear acá los chicos dos entradas, así que participen, así nos vemos esta noche. Sí, eso nos comentó Vero justamente, que hubo negociaciones arduas con su representante que no podían salir a lo largo de la semana, pero bueno, finalmente lo conseguimos después de un esfuerzo de producción. Exactamente, el esfuerzo muy grande de Vero ahí. Bien, ahora sí, te saludamos y será hasta la próxima. Bueno, gracias Sergio, gracias a todos, un abrazo grande a la gente de FM Raíces y bueno, los esperamos esta noche y en cualquier momento estaremos por el estudio, por ahí también. Sí, exactamente, alguna guitarrita y ya le metemos un poquito de música. Exacto, exacto, un abrazo grande. Pasaba Juan entonces de La Verduga que se van a estar presentando hoy en 15 y 165 allí en la vecina ciudad de Berisso y nosotros dentro de un rato nada más estaremos sorteando dos entradas para aquellos que se han anotado justamente por estos premios. También te recordamos, tenemos dos entradas para Los Invisibles, tenemos como siempre, ¿no?, las cervezas de Momo, las pizzas de Karina, la sesión de Reiki de Guillermina Celay. Bueno, tenemos un montón de acá a la última media hora del programa. Ya estaremos también con la gente de Sepulcro haciendo entrevista para terminar este viernes bien arriba, hora 10:28 minutos, música en el Oeste Despierta.